Buenas tardes, 4 y 34, continúa la tarde, cambiamos de sintonía, la de El Cafelito es la que la acompañará ahora y en la próxima hora a través de el 97.6 y en radioubrique.com. El Cafelito de los lunes, que ya saben que es netamente político, hablamos en una primera parte de política local y en una segunda parte de política nacional. Hoy con Pepe Montiel de Ciudadanos. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Con Pepe González por Andalucía por Sí. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y por el Partido Socialista nos acompaña Jorge Chacón. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Bueno, también por supuesto invitado está el Partido Popular, que sigue sin representación en la mesa del Cafelito, pero bueno, pues queda vacante ese puesto también y invitados también por supuesto están a esta mesa. El Ayuntamiento de Ubrique busca financiación para ejecutar las actuaciones para la prevención de riesgo de inundaciones en la zona del Coto Mulera. Pasaría por el derribo del puente de los Cuatro Ojos, la construcción de un nuevo puente y la intervención en el cauce del río, con una ampliación de unos 500 metros antes y después del puente. La retirada del montículo de tierra localizado en esta zona, que frena el caudal, y el levantamiento de escolleras. Así lo recoge el proyecto técnico elaborado por el Ayuntamiento de Ubrique y presentado a los vecinos afectados el pasado mes de mayo y llevado el pasado lunes a Diputación de Cádiz en busca de recursos para la ejecución de este proyecto, de esta obra. El montante ascendería a poco más de 1 millón de euros. Y bueno, pues la alcaldesa de Ubrique ya la pasada semana nos explicó las actuaciones que se van a llevar a cabo con todo los detalles y las posibles líneas de financiación, al tiempo que contextualizaba el proceso llevado a cabo hasta el momento. La problemática de los 46 vecinos del Coto Mulera sin licencia de habitabilidad por la inundabilidad de la zona se remonta a 2 décadas atrás, cuando la antigua Prohuisa como promotora y la antigua Ciucu como constructora levantaron las viviendas en la zona de Policía del Río. A la falta de licencia como uno de los asuntos a resolver se unen los de mayor calado, es decir, la probabilidad de que se vean afectados por las avenidas de un periodo de retorno de 500 años, como las posibles inundaciones que causan las lluvias ordinarias. Es que cada año, cuando caen más de 4 gotas, se une la apertura del trasvase, bueno, pues nos apretamos los dientes en Ubrique por aquello de lo que pueda ocurrir en determinados puntos negros de nuestra localidad, pero no nos olvidamos precisamente de un lugar que ya desde hace 2 décadas, bueno, pues se alertaba de que al encontrarse en zona de Policía del Río, pues sufre un alto riesgo de inundación. Bueno, pues una de las actuaciones, como ya decimos, es el que ha presentado como proyecto el Ayuntamiento de Ubrique para al menos quitar ese embudo que supone el puente de los Cuatro Ojos y así evitar que esas avenidas de agua unidas con el agua que desde el trasvase se vierte a esta cuenca, pues puedan provocar daños en esta zona, que no sería la primera vez que, bueno, pues está casi al límite de que se desborde en esa zona. El problema de las inundaciones de las avenidas de agua en nuestra localidad es patente, sobre todo por el sitio en el que está ubicado Ubrique. Tenemos que recordar que todo Ubrique, al menos la parte nueva de Ubrique, está asentada, está construida en un río prácticamente, porque nosotros no, pero quizás los más mayores puedan recordar como cuando no existía Avenida España ni la zona de que comprende prácticamente el centro de la localidad, pues cuando llovía eso era el río. El río se desbordaba prácticamente hasta la zona del Prado. Pepe, ¿qué tal? Vamos a hablar precisamente de esta actuación en el puente de los Cuatro Ojos, pero sí que podemos abordar también el tema como un problema de inundabilidad en nuestro municipio. Pues efectivamente. Bueno, ese tema de la posible o la inundabilidad de la zona del Coto Mulera y demás es algo, lo que tú has dicho, ¿no? Algo que lleva pues más de 2 décadas, ¿no? Pasando y reivindicándose por parte de los vecinos también, así que contentos que por fin ya se haya puesto sobre la mesa y que se intente buscar una solución que pasa por la financiación principalmente también, ¿no? Por voluntad se tiene, no hace falta decirlo. También decir eso, que no es el único punto que es inundable de nuestra localidad. Si vemos que cada vez que caen 4 gotas casi literales, el bajo de la Avenida de España, pues bueno, se suele inundar, con lo que a nivel de para todos los vecinos que viven allí y sobre todo que son los primeros que lo sufren, todos los comerciantes, pues eso es algo que también hay que poner en la mesa. Pepe, ¿Cuál es tu opinión acerca de este proyecto de ampliación del puente de los Cuatro Ojos? Sobre todo para quitarle los pivotes que pueden hacer que... Hombre, ya... Que acarree atasco. No es cuestión de hablar del pasado. El pasado vamos a dejarlo ahí, se ha hecho lo que se ha hecho, bien o mal, pero está ahí. Y entonces, pues hay que darle una solución. A mí me parece bien que se actúe sobre el río en esa zona, se amplíe el cauce, tanto en anchura como en profundidad. Eso no va a afectar a la fauna, o va a afectar mínimamente, y con escolleras, precisamente en todo ese tramo, pues dándole suficiente profundidad y anchura, pues el problema de las avenidas, de las supuestas avenidas de 500 años, creo que quedaría resuelto. Y eso daría posibilidad también a un mejor aprovechamiento de toda esa margen, de toda esa zona del río, para futuros proyectos o actividades, porque quedaría pues un río dentro de lo que es un casco urbano prácticamente, porque eso quedaría prácticamente, yo entiendo que si no es en el casco urbano... Tiene una zona de distensión también. Para... Claro, y entonces pues bueno, que no se trata, que claro, habrá quien se ponga el grito en el cielo escuchándome a mí decir eso, ¿no? Que no va a afectar a la fauna del río, en fin, pero... las personas, los pueblos crecen y las personas debemos de constantemente, pues, sobre todo los poderes públicos tienen que estar constantemente, pues, con proyectos de altura para darle soluciones a todos esos problemas. No quiere decir que existen, sí existen lo que son las avenidas de 500 años, la de 25, la de 50, la de 100, todos esos existen y es cierto. Y unas veces ocurrirán a los 500 y otras veces ocurrirán a los 1500, pero eso es que ocurre. Hablaremos debate en torno también a eso porque, Jorge, no podemos olvidarnos también que estamos hablando de unos modelos de predicción que a tenor del cambio climático pues pueden irse al traste, ¿no? En cualquier momento puede venir, Dios no lo quiera, una avenida de estas importantes de las que hablamos, ¿no? Sí, hombre, son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es el tratamiento de aquella zona y otra cosa es las propuestas que ya desde tiempo atrás están aprobadas y requete aprobadas y requete confirmadas por los técnicos de la administración para lo que es el cauce en el tramo urbano, entendiendo por el tramo urbano la zona de Ubrique, ¿no?, de la zona de expansión. Pero de lo que estamos hablando ahora del Cotomulera, es verdad que aquello planteaba una serie de circunstancias muy complejas. Ya desde la legislatura pasada se le solicitó a las diferentes administraciones, porque no se le olvide a nadie que sobre el cauce de un río y su entorno actúan diferentes administraciones, aunque todas sean de la misma, pero son diferentes administraciones, diferentes servicios que cada uno aporta o defiende la parte que le corresponde, y ha habido, como es lógico, una tormenta de ideas de cómo podían ser las soluciones, y al final se ha concluido en una X, que los técnicos son las que la valoran más positivamente, que vale lo que vale, que vale lo que vale. Estamos hablando de un millón de euros, ¿no? Un millón de euros lo que es la intervención. Yo no sé la intervención completa cuánto es, ¿eh? Porque después al final, ya te digo, como dependen muchas administraciones, o sea, o muchas dependencias de esas administraciones, para que nos entiendan los ciudadanos. O sea, el dominio público hidráulico tiene una serie de competencias, pero también es verdad que la explotación del trasvase tiene otra serie de competencias, que Diputación tiene la competencia sobre la carretera esa, porque esa carretera y el puente es de Diputación. O sea, son muchas administraciones las que tienen que ponerse un poco de acuerdo, y después vamos a ver de dónde sale esa financiación, ¿no? El ayuntamiento, como es su obligación, tiene que estar encima de esas soluciones y pelear por todos y cada uno de los euros que hagan falta para que esas soluciones se lleven a cabo, ¿no? Entonces yo creo que el que ya haya un proyecto definido, unas soluciones definidas y contrastadas con los técnicos, que además parece que son las razonables o las adecuadas para esa zona, pues yo creo que hemos dado un paso importante. Ahora viene la otra parte, que es la de gestionar esos recursos, a ver si vienen lo más pronto posible para poder acometer cada una de las intervenciones que haya que hacer, tanto en el cauce como en el puente. Estamos hablando de una intervención puntual en esa zona, en la zona de expansión, pero Jorge habla también de pues lo que es el casco urbano, ¿no? Sí que hemos visto en diferentes episodios de lluvia cómo ha estado a punto de desbordarse el cauce del río en determinados puntos de nuestra localidad, y ahí sí que habría una problemática importante a la hora de abordarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar el problema de las inundaciones no solamente en la zona de expansión, en el caso de Cotomulera, donde ya hay un proyecto que es viable y se está buscando por parte de Diputación financiación para ese 1 millón de euros? Pero el resto del cauce del río, ¿qué hacemos con él? ¿Qué propuestas habéis o cuáles son los puntos más negros que creéis que habría que atacar también? Bueno, y como he comentado antes, a nadie se nos escapa el tema del el bajo de la Avenida España, ¿no? Justo donde hace la curva detrás del puente y demás, ahí es patente que en esas cuatro gotas que hablábamos antes, cuando caen, pues estamos todos, están todos, insisto, comerciantes principalmente, viendo, en fin, qué va a pasar, qué no va a pasar. Ahí es algo que a mí personalmente se me escapa a nivel de actuación, que concretamente es algo que hay que dejar a los técnicos, que son los que saben. Nosotros opinar de a nivel político y demás, por supuesto, pero es algo que habría que dejarles a ellos. Por otro lado, dos reflexiones sobre el tema del puente de los cuatro ojos. Me gustaría comentar que quizás, además de intentar solventar esa problemática de zona inundable y demás, deberíamos incluso llegar un poco más allá, ¿no? Y quizás aprovechar esa actuación de ahí para generar zonas verdes de tránsito para los ubriqueños y las ubriqueñas, quizás dotar de alguna instalación que pueda llevar a alguna actividad económica puntual, quizás cuando el río está algo más lleno, que eso es algo que quizás deberíamos también poner. Y por otro lado, que entiendo que ya ha sido así, escuchar a las asociaciones protectoras de la naturaleza también, ¿no? Como ha dicho Pepe antes, ¿no? Entendemos que eso no afectará a la fauna, a la flora y demás, ¿no? Serán ellos realmente y los técnicos lo que... Sí, pero imagino que el proyecto también contará con un proyecto de impacto medioambiental, un anexo en este sentido. Es obligatorio. ¿No? Efectivamente. Yo, una de las cuestiones que veo es que la administración debería asegurar con total seguridad el sistema de seguridad en el puente de los cuatro ojos, para evitar lo que ya ocurrió en una ocasión, precisamente siendo yo concejal de medio ambiente, que vino un aporte de agua digamos de la zona de barrida de unas tormentas que cayeron en la zona de Sierra Blanquilla y demás, que no las detectaba, que no venían directamente del trasvase, y se unió ese aporte excepcional de agua con el que venía del trasvase y casi estuvo a punto de desbordarse el puente. ¿Qué ocurrió? Que había fallado el sistema de detección de la capacidad del puente, porque había habido un corte de luz o algo por el estilo, y claro, pues no se activó el mecanismo en el azud de corte de la frontera o de la estación para que cortase allí. Y eso sí que se debe de poner, yo no sé si está allá o no está, pero ahí sí tiene que haber total garantía, 100% de garantía de que eso no vuelva a ocurrir, para evitar males mayores, porque se puede dar eso. Las tormentas son tormentas, son muy locales. Puede ocurrir, como en aquella ocasión, que en la zona de la que conocemos vulgarmente por los pozos de barrida y la zona de Sierra Blanquilla, que tienen todas las escorrentías hacia la garganta barrida, pues aquello fue, bueno, podía haber sido los daños mucho mayores, ¿no? Yo recuerdo que bajé aquella noche con el alcalde, con la policía y demás, y al final pues se pudo contactar con Sevilla y con los del trabajo y demás, y activaron ya en el azud de corte de la frontera el desvío de agua, y ya pues se cortó con el tiempo aquello. Pero eso no debe de ocurrir más, eso debe ser un sistema infalible, ¿no? Infalible, uh-huh. Infalible, tú lo has dicho. Uh-huh. Jorge. No, yo, es que la historia es muy jodida y la realidad es la que nos debería de marcar los pasos. La realidad es que cuando se construyó el trasvase se tenían que haber hecho las obras de acondicionamiento de todo el cauce desde el trasvase hasta el pantano y no se ejecutaron. Pasaron, cambiaron equipos de gobierno, a nivel nacional me refiero, que son los que tienen competencia, y pasaron y no se hicieron. O sea, los proyectos están, las soluciones están, los diseños están y falta dinero, así de simple. De hecho, últimamente yo sé que se estaba trabajando desde la propia los organismos competentes de la explotación de los trasvases, una intervención de hasta de entre 4 y 6 millones de euros entre la salida del trasvase y el pantano. ¿Se ha ejecutado algo? No sé si al final parte de ese dinero es el que se va a ejecutar en el cauce o no se va a ejecutar en el cauce, porque las soluciones están. O sea, tú hablas con los responsables y te dicen cómo hay que hacerlo desde el puente hacia abajo, porque si es un problema hasta el puente, desde el puente hacia abajo, que la zona inundable está a ras completamente con el nivel de agua, pues imagínate. O sea, es la misma intervención. Es verdad que aquí afecta a población, digamos, ya asentada en el núcleo urbano, y en el otro afecta solamente a dueños de parcelas o de campos. Pero que el problema es el mismo, o sea que la solución está. A lo que estabais hablando antes de las inundaciones de Ubrique, en el plan general vienen recogidas las soluciones, no que se les haya ocurrido a los que diseñan el plan general. Esas soluciones estaban ya plasmadas, que no me sale la palabra, estaban plasmadas en un documento que aprobó la consejería, en un proyecto de obra, no en un proyecto, vamos a hablar, estaba en la propuesta de soluciones para afrontar las avenidas de 500 años en Ubrique, donde hay 5 intervenciones dentro del casco urbano y una intervención externa que, para que nos entendamos todos, sería desde el Rano, yendo por la ladera de los Olivares hasta el Callejón de la Mocita, ¿no? No, esa ya se descartó. Uh-huh. Zona de la depuradora. El canal de desagüe, para que nos entendamos, de todas las escorrentías, para que no entren en carga dentro de la población. Esas soluciones técnicas están ya diseñadas por los técnicos. Esas soluciones estaban presupuestadas por la consejería en la Junta de Andalucía en 14, casi en 15 millones de euros. Después vinieron las rebajas de enero y se quedaron en 10 millones de euros. Han pasado los años, porque yo creo que el proyecto estaba ya para su ejecución en el 2009. Han pasado los años y ahí sigue estando. Es verdad que no ha desaparecido del plan. O sea, ahora mismo se está otra vez revisando nuevamente el PECAI, que es el plan. Vamos, a nosotros lo que nos interesa, la cuenca Guadalete-Barbate, con el plan de riego, ¿no? y la propuesta de inundaciones. Y Ubrique sigue estando dentro de ese plan, con nivel A, riego 1, o sea, el riego más alto junto a otras poblaciones de Andalucía, no vayamos a pensar que somos nosotros los únicos, y sigue estando. ¿Qué hace falta? Consignación presupuestaria, no hace falta otra cosa. O sea, las soluciones técnicas, ya los técnicos las han dicho muchas veces, hace falta consignación presupuestaria, y cuando haya consignación presupuestaria, pues la meterá, espero. González. Yo creo que, vamos a ver, lo que acaba de decir Jorge, yo le doy toda la razón. Porque en el proyecto del trasvase se debería, lo que no se hizo ni lo hicieron las asociaciones que muchas veces defienden el tema naturaleza y demás, que no lo hicieron ni lo hicimos los ciudadanos, porque además se puso una información por ahí que se hizo pública, pero nadie puso alegaciones ni nada, incluso desde el ayuntamiento pues tampoco se decidió. Pero una de las cosas que se tenían que haber llevado a cabo antes del trasvase era esas obras de acondicionamiento que iban a tener en principio un problema durante el tiempo de las obras y me estoy refiriendo a la variante de Ubrique, que se tenía que haber construido la variante antes de empezar las obras del trasvase, para que pudieran circular por ahí aquellos camiones centenares de veces cargados de dovelas para el trasvase. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el acondicionamiento del río, desde el trasvase hasta el embalse. Porque hay que tener en cuenta, y por eso yo he dicho antes que afectaría mínimamente a la fauna piscícola en este caso, el actuar en esa parte del río. Porque al tener un aporte extraordinario, digamos, desde el trasvase, ese tramo del río pierde las características de ser un río normal. Se convertiría en un canal, porque llevaría una corriente, un volumen de agua muy superior siempre al normal, ¿no? Y entonces eso perdería esa condición del río, por tanto no afectaría, digamos, a la fauna. Afecta a la fauna cuando es un río donde hay un lecho donde se reproducen especies piscícolas, como pueden ser peces, reptiles, anfibios y demás, ¿no? Pero en este caso estaríamos hablando de un canal, simplemente las características de un canal. Y entonces esa actuación se tenía que haber llevado antes, o por lo menos digamos hacer un canal paralelo al río, al río, claro, que te refieres, ¿no? Darle esas características, por eso he dicho antes, de profundidad y anchura, para evitar esos problemas, y se podía haber hecho eso me coge a mí hoy en cualquier sitio, y soy el primero que lo propongo. Entonces uno era un neófito y no tenía, y yo creo que en general éramos todos unos neófitos, porque yo entiendo que un ayuntamiento, por ejemplo, que supiera los problemas que se iba a traer, eso no se iba a permitir. Se permitió porque, digamos que, por aquella supuesta, no voy a decir ignorancia, pero sí desconocimiento, ¿no?, de esas causas que después. Por tanto, dice que no deberíamos haber aceptado que se hubiese hecho el trabajo. Claro, es que muchas veces se pone por delante que eso no se puede hacer, que un río no se puede tocar, que el lecho de un río no se puede tocar, porque ahí se reproducen, suben los barbos para reproducirse, por ejemplo, y suben la anguila. Pues mire usted, las anguilas precisamente han desaparecido de aquí, de estos ríos, porque el embalse de los Hurones es una presa, es un obstáculo que le impide volver la anguila cuando va a reproducirse al mar de los Sargazos, a más de 5.000 kilómetros de la península ibérica, y vuelven a tierra. Pues eso es una barrera infranqueable para la anguila, y aquí en estos ríos ya ha desaparecido, lógicamente. Por tanto, eso tampoco sería, y en este tramo de río, pues bueno, yo creo que eso se tenía que haber hecho y fuéramos adelantados muchísimo. Yo, porque por la parte que nos toca, esto, hablar es gratuito, y entonces todos podemos decir lo que nos parezca. Lo que sí está claro es que ningún ayuntamiento tiene competencias en obras hidráulicas, y además ni te dejan, o sea, ni te dejan. Obras hidráulicas diseña su trasvase, obras hidráulicas con Confederación y con la madre que le parió de todos los organismos que hay ahí dependientes, porque en los temas de agua hay 100.000 organismos y uno más. Y lo que se hace es un proyecto de obras complementarias para el trasvase, no obras prioritarias antes del trasvase, obras complementarias para el trasvase, y se supone que los técnicos que diseñan eso saben lo que están haciendo. Otra cosa es si no se ejecutan esas obras en su totalidad, porque obras sí se hicieron. De hecho, porque no se inunda la Vega como se inundaba antiguamente, porque la Vega era lecho de río, pues porque si ustedes se dan cuenta hay un camino hecho entre el centro del curtido y el río, elevado, que en definitiva no es nada más que una barrera de protección para que no entre el agua ahí. ¿Por qué no lo hicieron en todo el canal? Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a los técnicos. ¿Por qué no hubo más intervenciones en el río? Que sí las hubo una serie de intervenciones, y te decían entonces que eran suficientes. Pues se ha demostrado a las claras que no eran suficientes. Por desgracia, entonces no se hizo, ya da bastante igual por qué se hizo, por qué se dejó de hacer, pero yo creo que lo importante es que no se pierda el concepto, o sea, que la administración competente, que es la que tiene que valorar el grado de peligrosidad, no haya olvidado eso, ya te digo. Y a mí lo único que me gusta, por ejemplo, del plan director, ¿no?, del Guadalete-Barbate, del PECAI sobre inundaciones, es que, aun pasando los tiempos, pasando los plazos, nadie ha cometido la frivolidad de pronto considerar que ya no es tan peligroso como era antes, sino nos siguen manteniendo en el mismo orden de prioridad. Y hombre, y espero que, como ha dicho Fran al principio, con el tiempo ahora tan cambiante, con el cambio climático, que en cualquier momento puede pasar algo, espero que las intervenciones en el río Ubrique sean más pronto que tarde. Perdona, Pepe, es que voy a contestar algo que ha dicho Jorge. Entiendo. Que yo he entendido que como si yo fuera dicho culpando al ayuntamiento. No, en ningún caso. Yo he querido decir que el ayuntamiento, aunque no tenga competencia, pero había una mesa que se reunía donde estaban ecologistas, estaban propietarios de la zona y alguien podría proponer. No, o sea, yo no digo que fuera el ayuntamiento, incluso ecologistas podrían ser los primeros en proponer, o los propietarios de los colindantes de la ribera, o los ingenieros hidráulicos que venían, que son los que saben claro, del río precisamente. Bueno, los ingenieros. Bueno, pues si no saben los ingenieros, entonces le preguntamos al corchero, Guillo. Claro, es que, claro, pero cada uno tira para. Bueno, pero tira la vista. Barbaridades como el embalse de Zahara el Gastó. Por ejemplo, yo no me canso de repetirlo, ¿no? Una área recreativa a un bajo agua, que cuando se llenó el pantano, pues aquello se quedó inundado. Y eso lo habían proyectado, me supongo, como mínimo, un perito, ¿no? O sea que. Estoy escuchando, por terminar, estoy escuchando que sí se actuó sobre el río. Sí, se actuó, sobre el río. Sin embargo, es patente que no era lo más prioritario. No. Ahí hay que coger y preguntar el por qué se hizo así. Claro. No mirando para atrás de manera casposa, en absoluto, sino por qué eso así, que un criterio técnico, si un criterio técnico fallido, o a lo mejor un criterio político, que ya sería mucho más grave, evidentemente. Esto estamos hablando de algo tan serio como una inundación que estamos viendo en el Levante español ahora con las danas, que estamos aprendiendo nombres de meteorología ahora a paso a ir cantado, con las danas y los danos, que fijaos lo que ocurre allí. Yo no quiero eso para Ubrique, ni mucho menos, y veo, escuchando a vosotros dos principalmente, que está claro qué hay que hacer desde un punto de vista técnico, y si se hizo o no se hizo siguiendo ese criterio de prioridad. Bueno, me parece triste. Lo que pasa es que yo te digo, por la parte que yo conozco, pues, por ejemplo, a nivel local, dentro de la población, sí se han hecho intervenciones que solamente, claro, es que hablar con esos datos, muchas veces nosotros mismos nos llevamos a confusión. Hubo una prolongación del ovoide central de la Avenida España, ha habido tuberías paralelas que se han conectado después de encauzar el río, ha habido pequeñas intervenciones que sí han ayudado a que los desagües sean un poco más claros, pero los desagües siempre que estemos hablando en avenidas de 20, 25 años. Una avenida de 500 años le mete 3 metros de agua a la Avenida España. Los cuellos de botella están ahí. Una avenida de 500 años, nos decían los hidrólogos, le meten 3 metros de agua a la Avenida España. O sea, imagínate toda la Avenida España con 3 metros de agua, ¿qué cauce hace falta para llevarse ese agua? La Avenida España. Entonces, claro, ¿cómo evitas eso? Por eso te digo que las soluciones están muy trabajadas. Lo que ha dicho Fran antes, que yo le he dicho que no es que no fuese ver lo que estaba diciendo Fran, sino que se descartó esa idea por lo costosa. En un principio era generar un túnel desde las, para que nos entendamos, la bajada del Rano, toda la recogida de aguas de ahí, sacarlo por delante del colegio, vamos, del FP de las Cumbres, y tirarlo por el arroyo de los Cidrones, el callejón de las Mocitas, para que desaguara directamente ya más cerca del pantano y no entrara en carga en Ubrique. Eso era muy costoso, y lo que sí vieron es la posibilidad de hacer una especie de, por decirlo de alguna manera, de aliviadero superficial, un canal de recogida de agua, de escorrentía, que fuese bordeando todo, digamos, la ladera oeste, de Ubrique, ¿eh? Además, apoyada apoyada en la travesía de la circunvalación, porque tú no puedes hacer un canal en medio del campo sin apoyarlo sobre una obra de infraestructura, y sacarlo al exterior de Ubrique. Eso también lo tienen proyectado y lo tienen recogido dentro de las medidas de intervención. Y después, el enderezar y habilitar, ya no sé si profundizando, que esa es una cuestión que tienen que decidir los técnicos, profundizando más el cauce, enderezando en zonas donde el río hace alguna curva más de la cuenta donde se pueda, y con todo intentar aliviar esa situación. Pero a ti te lo dicen los técnicos, entonces el que se lleve a engaño, ¿Ubrique va a tener una solución para avenidas de 500 años? Nunca. Porque el cauce tendría que ser 5 veces el que tenemos ahora. Y te lo dicen los técnicos porque hacen cálculos matemáticos. Si aquí llueve durante 2 meses, pues como dice la gente, como llovía antes, pues el agua va a estar en la avenida España. Nos guste o no nos guste. ¿Está? Bueno, pues perdona, Frank, es que un apunte nada más. Es que ahora va a ser más difícil todavía. Es que seguro que esos metros van a subir más, porque claro, cuando se estableció el criterio de las avenidas de los 500 años, Ubrique era un vergel, había una huerta donde no había construcciones, y ahora es mucho más difícil. Si en aquellos primeros años se estimaba que podían subir 3 metros, ahora serían 6, vamos, por lo que se ha construido, pero no solamente en Ubrique. Eso ha ocurrido prácticamente en todas las poblaciones de España por donde circula un río. ¿No? Hay 64, creo que son, 64 poblaciones en Andalucía con el mismo nivel de riego que Ubrique. Y me parece que son ya 300 y pico con un nivel... ¿Por qué? Porque si nos miramos, todos los pueblos están hechos montados en los ríos. Y en algunas se ha solucionado, por ejemplo, Alcalá del Valle. Claro, donde han podido sacar fuera, eso te digo, si aquí mañana vienen y dicen, pues el río tiene que tener 11 metros para abajo, pues yo qué sé, pues habrá que hacer 11 metros para abajo. Me hago el ciego, el sordo y hasta el tonto si hace falta. ¿Y por qué se construye ahí? ¿Cómo se...? Claro, eso, ¿quién da licencia para que se construya ahí? ¿Quién firma ya, eso? Ojalá, si pasa algo, pregunta sin respuesta seguramente. No, con respuesta, ojalá los años 60... que fue la expansión 60-70, que fue la expansión de todos los pueblos, hubiese habido todos estos estudios, porque todos los pueblos crecieron igual. Yo te digo, si Ubrique era, la Avenida España era una huerta, ¿por qué se construyó? Pues porque estaba muy bien construida en la huerta, bien, y era muy llanito, porque todo lo demás eran montañas, claro, y todo el mundo se pone, por eso mira, tanto que, por ejemplo, dominio público hidráulico, que es muy exquisito con su zona de influencia, La ley le marca que 5 metros al borde del cauce tiene que estar libre de construcción. Métete en cualquier río a ver quién está a 5 metros del borde del río. Y algunos están por encima. A ver quién está a 5 metros del borde del río. Y dominio público hidráulico súper exquisito para esas cosas. Súper exquisito, te digo que como ahora quieras hacer algo, te meten un multazo de... Pero sin embargo, históricamente se ha construido y se ha dejado construir. Bueno. Pues vienen las desgracias. Bueno, pues lo importante es que ya somos conscientes de que tenemos un problema en este sentido en nuestra localidad. Y que se están poniendo soluciones con ese millón de euros que Diputación está buscando. Harto vale un millón de euros. Del Ayuntamiento de Ubrique para una actuación precisamente en uno de los puntos negros del río de nuestra localidad, como es en la zona del Puente de los Cuatro Ojos, sobre todo por el núcleo de viviendas que se encuentra en aquella zona. Y además este puente también pues va a servir para aliviar un poquito el tráfico, porque sí que tenemos un puente anexo de madera, es un puente que bueno pues se estuvo usando durante muchos años, adecuándolo al paso del tiempo y al desarrollo del municipio, pero como vemos es un puente que se nos ha quedado pequeño y también va a ir en detrimento, por supuesto, a favor del desarrollo de esa zona de nuestra localidad. Y bueno, pues aunque tengamos muchos puntos negros en Ubrique, estamos empezando por uno, que es lo importante, que no se deje este problema en un cajón. Una apunte, sí. Fran, hay mucha gente que no sabe cuál es el puente de Cuatro Ojos, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando del puente del Naranjal. El puente de Naranjal, de los Cuatro Ojos, yo creo que todo el mundo sabe cuál es el puente al que nos referimos. El puente que une la parte del polígono con el carretera... Con las pistas de atletismo, para que nos entendamos. Bueno, pues esto no es un programa en el que los concejales, porque aquí no hay concejales, contestan, pero nos dice un oyente que si sabéis que van a construir o que se va a edificar en el Prado. Es una pregunta que lanzo aquí por si queréis hacer algún tipo de comentario. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Un oyente que quiere preguntar que si es cierto que se va a edificar en el Prado, en la zona del Prado. Es suelo urbano, ¿qué, con lo cual... ¿qué, lo... ¿qué se va? Además, privado también, no es municipal. Claro, es suelo privado y si sus vecinos, si sus propietarios se hubiesen puesto de acuerdo en el 89, ya estaría construido. Lo que pasa es que nunca se pusieron de acuerdo. Pero ya en el 89 los propietarios, con las normas subsidiarias del 89, tenían muy claro lo que querían hacer y cómo querían hacerlo. Por suerte, vamos a llamarlo así, para los ciudadanos de Ubrique, no han construido y además no lo han vallado, que también podrían hacerlo. Y entonces lo hemos podido disfrutar como aparcamiento público, que parece como si eso tuviera que estar ahí toda la vida. Pero es un suelo privado. Sí, como tantos llanos que hemos tenido durante los últimos 20 años. Es un suelo privado que los propietarios pueden ejecutarlo en el momento y tiempo y forma que quieran, puesto que tienen su calificación urbanística. ¿He dejado de ver algún cartel de próxima construcción o algo? No, vale. Hoy no he pasado por ahí, pero bueno. Que yo sepan, ahora mismo, no. Bueno, digo ahora mismo que pase mañana. El pasado jueves asistimos a un momento histórico, ¿no? Un momento que pasará a los libros de historia, como fue la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que fueron exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos. Y tal y como estaba programado, en medio de esa máxima expectación y medidas de seguridad, bueno, pues inhumados nuevamente en el cementerio del Par Domingo Rubio. No faltaron vítores al dictador, pancartas exaltando la figura de Franco, banderas preconstitucionales, flores, coronas de laureles y bueno, pues la expectación que levantó en todo el mundo prácticamente la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Domingo Rubio. Podemos hablar mucho de este tema, pero vamos a ver qué decían los diferentes líderes políticos acerca de la exhumación de los restos de Franco. Santiago Abascal, líder de Vox, ha afirmado que el gobierno quiere enfrentar a los españoles con la exhumación de los restos del dictador y ha advertido que el último objetivo es derrocar al rey Felipe VI. Pablo Casado, que mantiene una postura muy aséptica en este sentido en los últimos meses, dice que él va a hablar de futuro y no de pasado. Albert Rivera dijo que, por fin vamos a dejar de hablar de los restos de Franco, que ha sido el caballo de batalla del Partido Socialista, diciendo que de qué va a hablar ahora Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ha criticado que se saque en precampaña electoral y que se haga con honores y vítores anticonstitucionales. Y el propio gobierno asegura que se ha hecho, bueno, pues justicia con nuestro pasado y con nuestra historia. Lo cierto es que, evidentemente, en un asunto tan espinoso como este, no van a ir todos de la mano de acuerdo, en plan comuna, y ahí están todos, que coinciden además que Pedro Sánchez, el ejecutivo actual, ha usado esta exhumación de los restos del dictador Francisco Franco como un arma política en plena precampaña. Es algo en lo que todos han coincidido. Montiel, ¿cómo ves tú la exhumación de los restos de Franco, proceso que vimos todos el jueves y las manifestaciones de los diferentes partidos políticos al respecto? Ya de esto se habló el lunes pasado, no me quiero reiterar. Pero no lo habíamos visto. No me quiero reiterar. A mí me interesa mucho más hablar de otras cosas, evidentemente. Ya por fin está desenterrado y vuelto a enterrar, estupendo. Ya lo acompañó la familia. Ya, aunque dijeron que no iba a ser televisado y que no iba a haber prensa y iba a estar en... totalmente intimidad con la familia, pues vimos que eso fue, el partido de la NFL con muchos espectadores y demás. Ya ha pasado y ya está. No voy a entrar en qué dijo Abascal, qué dijo, te lo puedes esperar lo que dijo cada uno, tampoco. Yo creo que el tema es ahora ese, de qué vamos a hablar ahora, de ya se ha acabado aquello, seguro que se sacarán otros o querrán sacar a otros, que lo saquen, no hay ningún problema. Pero yo creo que lo que le interesa a la gente, a los españoles especialmente, después de que no hemos tenido gobierno, no hemos podido tener gobierno, es que se hable de otras cosas, que se hable de un pacto nacional por la educación, que porque hay 17 sistemas educativos y 17 libros distintos, un pacto nacional por la sanidad, porque no... tenemos 17 tarjetas sanitarias distintas, porque porque aquello que fueron capaces de ponerse de acuerdo con las pensiones, con el Pacto de Toledo, ¿por qué no se vuelve a poner sobre la mesa? Yo creo que es eso realmente lo que quieren hoy los españoles. Ya estamos un poco hartos de Franco, Franco, Franco. Ya falleció, murió y listo. Pepe. Yo, como ha dicho Pepe Montiel, ya la semana anterior o la otra, estuvimos hablando bastante de eso. Yo, esto es un tema ya manido. Yo no voy a culpar ni que lo han hecho de esta manera ni de aquella, porque no, yo culparía más a los que lo enterraron allí, que no deberían, claro, no debieron nunca de enterrarlo en ese sitio, ¿no? Y además lo enterraron seguramente pues en contra de la voluntad de la familia, por lo que se ha escuchado después, las manifestaciones de la hija de Franco, que había dicho en una ocasión que ojalá mi padre estuviera enterrado aquí en el Pardo, ¿no? Y bueno, cada uno lo interpreta a su manera. Yo he escuchado tantísimas cosas que para mí ya esto me parece que hasta... Lo que sí es cierto y no podemos negar es que vivimos todos un acontecimiento que va a pasar a los libros de historia, como es la exhumación de, sí, claro, del único, sí, dictador que tenía un mausoleo. Pero bueno, en Europa, eso, ¿no? Va a pasar igual que la estatua de aquel árabe que tumbaron, pues hasta tampoco Saddam, ya hoy, ¿no?, se habla del Saddam Hussein, ¿no? Tampoco se habla. Ahora yo he escuchado algunos, ahora van a que quitar la estatua de Lenin que está en Moscú, ¿no? Pues bueno, en pues cada uno. En San Petersburgo hay. En San Petersburgo, no sé, y que mató a millones de criaturas, después de la Revolución Rusa. Pues bueno, pues vale, cada uno cuentará como le parezca, ¿no? Pero ya este es un tema manido. Yo creo que lo que hay que olvidarse ya, y que los políticos no lo usen en contra de unos o de otros, ni unos porque se sientan más orgullosos de haberlo hecho, ni los otros en contra de... Ahora, que los políticos hablen de su oferta a los ciudadanos. Uh-huh. Y no se escuden en Cataluña por un lado y Franco por otro. Hombre, que a los ciudadanos, lo que nos interesa a todos los ciudadanos es la solución de los problemas de este país. Bueno, veo que no va a haber debate porque estáis dando conclusiones ya cerradas, así que vamos a cerrarla contigo, Jorge. Sí, yo tengo muy claro. Si queréis opinar... No, podríamos hablar largo y tendido, claro que sí, hombre, habría que ver por qué se produce. Esa de que a los españoles no les interesa lo de Franco, que le pregunten a los shares de audiencia de Tordía, de Circo y Castañuela, a ver si hubo gente delante de la tele viendo el circo y las castañuelas, pero no le interesa a nadie, ¿eh? Pero todo el mundo lo vio. El problema de este país es que, lo hemos dicho aquí también, es un problema educacional, es un problema de no haber cerrado la etapa de la dictadura, de no haber estudiado qué supuso la dictadura para España. El no haber condenado un régimen dictatorial, que es tan simple como que alguien se le ocurre sacar la pistola y quitar un régimen plenamente democrático e imponer su ley. Punto. Eso no se ha estudiado, parece, suficientemente, porque yo todavía no entiendo. Hay gente que te dice que es franquista, pero es demócrata. Yo no sé qué berenjena mental tiene un tío que te dice eso, pero hay gente que lo dice y se lo cree, además. Entonces, claro que es importante. Pero es importante no ahora. Claro que es que se dicen las cosas. Es que el PSOE ha sacado ahora... Yo creo que Pedro Sánchez llamó a los nietos de Franco y les dijo, oye, ponerse a recurrir en el Supremo y en todos los sitios que podáis para que llegue la fecha de las elecciones a la hora de sacarlo. Vamos. Es un circo para quien quiere montar un circo. Si Rajoy hubiese cumplido con la ley, cuando Zapatero aprueba la ley de memoria histórica y deja la documentación para exhumar a Franco, tuvo 7 años para hacerlo. Y miró para otro lado porque le interesaría políticamente. Por eso Casado no habla tanto de esto. Pues porque no pueden hablar. Porque saben que hieren corazoncitos de los que los votan. Ese es el problema de este puñetero país nuestro. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y me parece muy bien que un gobierno quiera poner punto y final a esta situación. A ese y a todo el que haga falta sacar. Y después, busca a todos los que están en las cunetas. A ver si una puñetera vez terminamos en este país con esa injusticia. Entonces, no es algo menor. Pero que solamente se habla de eso, no, eso es mentira. Es falso el que lo diga. Yo estuve en un meeting hace una semana con Pedro Sánchez. Dedicó 10 minutos a hablar de Franco. 15 minutos a hablar de Cataluña y una hora y cuarto a hablar de pensiones, de educación, de salud y de sanidad. Todos los cortes de televisión hablaban de Franco y de Cataluña. Así es la realidad informativa de nuestro país. Y cuando se pone Franco y Cataluña, será porque es lo que le interesa a la gente. Porque si a la gente no le interesara, ese no sería el corte. Y el que quiera escuchar lo que dicen los partidos, hoy día, por suerte, tiene muchos mecanismos para enterarse. Porque yo me meto en las páginas de Ciudadanos y sé lo que quiere proponer Ciudadanos. Me meto en las del PP y sé lo que quieren proponer. Ahora, si yo me quiero informar nada más que de lo que dicen los telediarios, que solamente funciona por los ratings de audiencia, mire usted, esa es otra información. Por eso te digo que cada uno escucha lo que quiere escuchar. Pero cerrando esto, estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho y espero que la memoria histórica se cumpla como una ley que es. Y encima la información con grandes errores. Porque Televisión Española anunció que Franco había sido enterrado junto a Carmen Calvo. O sea que la pobre Carmen Calvo. Carmen Polo. Eso que ha dicho Jorge de no condenar la dictadura de Franco y demás, eso no es cierto. Yo, ningún Estado. ¿Quién ha condenado la dictadura de Franco? De todo tipo, de todos los políticos, hablo de mi partido, por supuesto. Tú quieres, tú te refieres a una declaración institucional. Como ha hecho Alemania, Italia, tú desde tu responsabilidad de gobierno condenas todo lo que una dictadura ha supuesto de negativo para tu país. Que hubo mucho, largo y tendido. Bueno, eso ahí me parece que quizás alguno que se escape así por la derecha extrema, creo que todo el mundo estará totalmente de acuerdo en eso. Habrá que proponerlo. Bueno, muy bien. Ponerlo sobre la mesa y que cada uno se quite la careta. Por supuesto. Cada uno se quite la cadera. Si hemos tenido 40 años, por desgracia, para hacerlo. Pero que se ha entendido en el contexto que tú lo estabas diciendo, tu línea argumental, es que ningún partido político había condenado la dictadura de Franco. No, pues eso no es cierto. Si he entendido un partido político, no. Yo me he referido a gobierno. Bueno, no sé si queréis hacer alguna conclusión en este sentido. Lo dejamos aquí porque nos quedan 9 minutos justo. Hoy tenemos que acabar muy puntuales porque llega la crónica de la carrera de Nutrias Pantaneras con mucho volumen de información. Pero sí que vamos a despedir de momento el cafelito porque ya sabemos que la próxima semana ya estamos en campaña electoral. Y según la decisión tomada en el Consejo Rector de Radio Brique, en cuanto a la programación se refiere, los programas de opinión salen de la parrilla de programación, entre otros de Radio Brique. Pero sí que vamos a dar un vistacito a la última encuesta publicada precisamente hoy por Sigma 2. Mañana el CIS publica una encuesta que se ha hecho entre 18.000 encuestado y es mañana cuando se va a publicar precisamente una de las encuestas más esperadas a escasos días ya del inicio de la campaña electoral. Pero sí que si vemos esa encuesta que se ha publicado hoy por Sigma 2, el Partido Socialista bajaría 3 escaños, perdería de 123 que tiene actualmente a 120. El Partido Popular, según la encuesta de Sigma 2, sería uno de los grandes beneficiados, de 66 escaños pasaría a 97. Ciudadanos es el que peor se lo lleva porque de 57 escaños que tiene en estos últimos comicios pasaría a 16, 57 a 16. Y Vox le comería la tostada porque de 24 escaños que tiene, Vox sería uno de los que más suben porque según esta encuesta de Sigma 2, el partido de Pablo de Abascal conseguiría 41 escaños en las elecciones del 10 de noviembre. Unidas Podemos, también otro de los grandes perjudicados en esta nueva encuesta, porque también perdería. De 42 escaños pasaría a 34. Y la irrupción de Más País, de Íñigo Errejón, pues está todavía ahí por ver, porque parece ser que cogería... creo que 17, no tengo color, pero creo que serían, 4, Más País cogería 4 escaños. Partido Nacionalista Vasco, 16 escaños, 6 escaños y los 16 de Ciudadanos. Lo cierto es que ninguno de los dos bloques parece ser que conseguiría mayoría parlamentaria en este sentido, ni el bloque de izquierda, ni el bloque de derecha, con lo cual parece que vamos a tener el mismo tablero de juego de cara a los resultados del 10 de noviembre si nos atenemos a esta encuesta de Sigma 2 que se ha publicado hoy. Montiel. Pues sí, eso que has dicho del bloque de izquierda y de derecha, en ninguno de los dos entiendo que está Ciudadanos. Entiendo, no. Pues siempre se pone a Ciudadanos con la derecha, pero bueno, esa puntualización, vale. Simplemente. A nivel general, primero, vemos que no se soluciona lo que tenemos, principalmente, ¿vale? Eso a nivel genérico, nada particular. Ahora doy, si queréis, la opinión sobre mi partido. No se soluciona esos bloques, ni siquiera con la suma de Ciudadanos hacia uno o hacia el otro arco político. Cosa que, parece ser que según la encuesta, las elecciones pues servirán de poco, ¿no? Quizás un gasto más. Eso por un lado. A nivel particular, me sorprende, me entristece primero, por supuesto, a nivel personal, pero me sorprende mucho que parece ser la lectura, según estas encuestas, es que Ciudadanos ha sido responsable de que no haya gobierno, ¿no? Me parece que esa es la lectura que ha quedado, y cosa que no solo porque me toca defenderlo, sino porque creo en eso, no ha sido así para nada. Yo confío realmente que estas encuestas no se cumplan tal que así, y no tanto a nivel partidista, sino a nivel del país, ¿no? Que haya realmente una formación o unas formaciones que tengan la posibilidad de formar gobierno, ya sea con voto a favor a la investidura o con alguna abstención o algunas abstenciones que creo que vamos a necesitar. Pepe González. Yo, como casi siempre hemos dicho aquí, que las encuestas son eso, encuestas, a mí me gusta leerlas, pero creerlas no, por supuesto. Vamos a esperar mañana a ver las encuestas de Tezanos, ¿no? Porque las del CIS son las de Tezanos, ¿no? A ver la diferencia que hay, que seguro que hay grandes diferencias uh-huh. entre las últimas publicadas, ¿no? A las que te has referido, ¿no? Vamos, seguramente, que tampoco lo sé, ¿no? Pero yo no. Las encuestas, eso. Hay que. Sí, pero esperar. Al menos que no sean muy fiables, sí que podemos ver más o menos por dónde va la cosa. Hay mucha diferencia, ¿no? De aquí al día 10 de noviembre, en todas las encuestas que salgan, va a haber mucho baile. Mucho. Y después del debate, porque la gente va a ver debate, seguro. Muchísima gente va a tener audiencia. Y ahí. Muchísima gente que están en la tesitura de no votar, de la abstención, y eso todavía puede haber un cambio. La gente puede cambiar su opinión de aquí al día 10, y entonces eso va a darle un juego muy variado a las encuestas, creo yo, yo tampoco. Uh-huh. Lo que yo digo es. El Partido Socialista, Jorge, acaba de publicar hoy precisamente una encuesta interna que ha realizado en la que podría conseguir 150 escaños, 150 diputados en las próximas elecciones, ¿no? Sí, da igual. Vamos a ver, el problema no son ni 150, ni 140, ni 135. El problema está en el concepto. Es que en este país o maduramos, empezando por los políticos, es una opinión muy personal, ¿eh? No. Vaya a decir cualquiera que yo no me creo las encuestas del PSOE. Muy bien, ojalá fueran 150. Y te digo, y ojalá fueran 168. ¿Qué quiere que te diga? Pues mejor. O sea, el problema no es ese. El problema es que algo tendrá que cambiar en el planteamiento de los propios partidos. Porque si hay unos partidos que dicen, si gana el PSOE, yo no le voy a dar mi apoyo. Entonces, ¿qué le queda? Le queda los que están en este lado. Pero si se junta con los que están en este lado, es que está vendiendo España. A ver si me explico. Te digo una traslación de lo que ha pasado. O sea, ¿alguien se cuestionó cuando Felipe González, Aznar, Zapatero o Rajoy pactaron con catalanes, vascos y con quien hiciera falta para conformar un gobierno? ¿Alguien montó las películas que montamos ahora? ¿Y favorecer la desigualdad? Pues muy bien, perfecto. Pero ¿alguien montó las películas que montamos ahora? Ese era el problema del bipartidismo. Ahora tenemos el multipartidismo y resulta que cada uno se ancla en sus posiciones. En su posicionamiento, entonces, ¿cómo llegamos a una historia de esta? Porque se sigue vendiendo una mentira, que es que parece que pactar, por decir algo, PSOE con PP, parece como si pactaran ideología. tú no pactas ideologías, narices, tú pactas cuestiones puntuales de gobierno. Y cuando te toca la ideología, esas cosas no las pactas. Pero no estamos todavía, decimos con mucha envidia, pues los alemanes llevan 30 años gobernando la derecha con la izquierda y se ponen de acuerdo. Pues bueno, pues nosotros todavía no hemos aprendido. Y yo sí tengo una predicción, que en estas por narices tiene que salir un gobierno. Porque yo creo que los ciudadanos no aguantarían que los políticos no se pusieran de acuerdo en esta ocasión ya. O sea, imagínate que sería de chiste tener que convocar unas terceras elecciones a esperar qué. ¿A esperar qué? En todo esto, escuchando por la calle gente cercana y demás, creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión en este micrófono, que, bueno, elecciones no han sido capaces, tal, no estamos preparados para eso, pero lo peor es que se presentan los mismos. Puede ser, fíjate tú. ¡Buf! Pues. Y a mí me bueno, se me echan las piernas a temblar, que uh-huh. tienen razón, pero que, bueno, vaya a ser que se presente otro en alguno de los extremos. Algunos de los extremos ya los tenemos por los dos lados, a ver si adelantan a estos mismos, que me parece muy una estrategia política uh-huh. bastante pobre el no ponerse de acuerdo. Conclusiones ya, Pepe González, por si quieres comentar algo en tiempo ya de descuento. No, lo dejamos para después de la después, elección. Estaremos después aquí el día 11. El día 11 estaremos hablando de los resultados electorales. Muchas gracias a Pepe Montiel, gracias, a Jorge y a Pepe González. Llega el deporte con todo lo que dio de sí ayer, el desarrollo de la carrera popular Nutrias Pantera. Y recuerden, volvemos después de las elecciones, el día 11 de noviembre, precisamente con el tema que va a ser el tema estrella en esta mesa de los lunes, el resultado electoral. Gracias y nos vemos pronto.